videojuegos y demás cultura friki más flamoso de internet. Jet Set Podcast en su edición número 58, titulada Ni el 40 de mayo tendremos el último sofá nano. Madre mía, con la noticia que empezamos el podcast, chavaloides. O sea, joder, que se retrase indefinidamente el de Last of Us 2. No entréis aún. Me cago en San Dios. Luego lo comentamos. Pero sí, la verdad es que abrimos fuerte y gracias a esta noticia es a la que damos título al podcast de hoy. Interesante, cuanto menos. Aunque hubiese sido interesante, también te lo digo, no tener que usar esto como el titular de hoy, ¿vale? O sea, hubiera estado mejor tenerlo el día que iba a salir. Pero por otro lado, no le pisa el lanzamiento al Xenoblade Chronicles. Pensadlo así. No nos adelantemos. Es que me importa una mierda el Xenoblade Chronicles. Perla. Bueno, chicos, pues la movida es, ¿quién está aquí hoy? ¿Quién está en Jet Set Podcast? Los de siempre. Empezando por arriba está Aymar. ¿Qué pasa, chavalitos? ¿Cómo? Perdona, pero arriba está España, ¿sabes? Bueno, la verdad es que no. No, porque no. Formáis un color kaki, o sea, Aymar me sale como en un color carne, que ahora resulta que está mal dicho decir color carne porque se entiende como rosa y es carne racista. Humana de ¿cómo se dice esto? De caucásica. Europeo. Pues claro, ahora, efectivamente, ahora está. Es racista decir el color carne. O sea, eso del plastidecor color carne está ya feo, está bueno, feo. Fer también es color carne. Claro. Escucha, y mi polla es color carne. ¿Es racista mi polla? Si me la comes, no. El caso está en que Aymar tiene un color carne caucásica europea y tal, y Fer roza el nigeriano. Pues ponme un ataúd en los hombros, tío. En realidad, se mezcla el color de España dentro de 100 años, ¿que no? Joder, Chose. Bueno, amigos, bueno, ese que ha hablado es Chose, no procedía, pero aquí está. Muy buenas, zagales. Y el Feri que se parte el culo. Bueno, madre, me estoy imaginando con el ataúd en los hombros. Bueno, pues yo también estoy por aquí, Adri, señor Sodid, en este programita que se antoja corto. O sea, la verdad es que el guión no tiene mucha extensión, es prácticamente menos de la mitad de lo que han sido los dos o tres últimos programas. Sí que esta pues ocasión... Date vidilla a ver si terminamos. Hombre, que tiene que dar tiempo a acabarme el Final 7 esta noche. El original, chicos. Que yo tengo que jugar al Animal Crossing, que hoy no he jugado. Hombre, amigos. Hostia, es verdad, tengo que coger tarantulitias. La cosita está en que, bueno, no hay mucho, como decimos. Así que vamos a saludar a la gente, los que están por aquí por el chat. Por ejemplo, Dave Meister, Zacro, José Rabaneda. También tenemos por aquí al bueno de Marcos. Así que bienvenidos todos. Y José Rabaneda comenta, dice, ¿sabéis eso de que cuando se abre una tumba egipcia hay una maldición sobre su población? Pues aquí se desenterró a Franco. Ahí lo dejo. Joder, macho. Cada buen santo. Alas. Creía que iba a decir algo ahí mal, pero no. Bueno, amigos, recordad dónde podéis escucharnos, hotfactory.com. Tenemos un foro donde podéis dejar vuestras noticias y comentaremos por aquí. Se llama hotfactory.foroactivo.com. Estamos, como siempre, en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. Tenemos ahí el grupiquio de oyentes, además de en Discord. Y el podcast lo podéis descargar en iVoox, iTunes, escuchar en Spotify o en vuestro podcatcher favorito a través del RSS. Así que ya está, sin mucho más que comentar, vamos a empezar. Este Jet Set Podcast. I ain't a winner, pay the front line, take the don'ts. He's coming out again for a new point. Get your bets on, ladies and gentlemen. Four fours to point, mark four. Ace, two, scrap, mark four. Ace, two, scrap, mark four. Ace, two, scrap, mark four. Scrap one four. Ace loose, ace loose, scrap, scrap one four. Scrap one four. Who wants the hot four? Five wants four. Check me out, y'all. Y como hemos tomado costumbre desde hace unos programitas, pues tenemos bloque coronavirus para empezar. Y tenemos guión, por supuesto. La verdad es que serán buenos tiempos cuando dejemos de hacer guión y dejemos de tener bloque coronavirus. Pero bueno, de momento así están las cosas. Información general, pues de momento y de manera muy resumida... En fin, el tema está igual que... A ver, que ya lo sabréis, ¿no? Pero bueno, El tema está un poco igual. No, igual no, hay más infectados. Bueno, hay más infectados, hay más muertos. Creo que hemos superado en muertos a China, si no me equivoco, siendo un país bastante más pequeño. Ya, pero eso no se lo cree ni su puta madre. Ya, las cifras oficiales son bastante mayores, tanto en China como aquí, seguro. ¿Habéis escuchado las magufadas de China? Sí, bastantes. No. Sí, yo sí que de los servicios de telefonía que han descendido una barbaridad, millones, y que puede ser que sean por el tema de fallecidos, de coronavirus, en fin. Uno de tantos. Sí, bueno, pero que aquí un poco más de lo mismo también. El tema de que no se están contando a lo mejor. Por ejemplo, hay uno en la UCI y palma por un. Por una cosa que igual está infectado, pero no cuenta como muerte de coronavirus, sino. Pero eso lo hace Alemania, por ejemplo. Claro. Y otros muchos países. Entonces, bueno. Ya, pero eso. En fin, da igual. El caso es que esto no deja de subir, la verdad. Y se está hablando, sí, sí, para el día 11, para el 11, que es en 9 días, estáis en las calles, chicos. Eso no se lo cree ni Peter Jackson en sus mejores momentos. Ni Peter Languila. Ya. Escúchame. Es que esto, y no es por saltarme ni noticias ni nada, pero es para enlazarlo con una noticia, ¿vale? Porque es que yo creo que viene a cuento, y es que aquí aumentarán las muertes y tal, pero en Filipinas van a aumentar mucho más. Hostia, ya ves. Los tretos. Esto podía parecer cachondeo, pero no. El presidente de Filipinas ordena matar a los que violen la cuarentena. En plan, o sea, yo me parto el culo, pero en realidad es muy duro, ¿eh? Tú imagínate, sí, tan duro, aquí. Tan duro como el plomo de las balas. O sea, tú imagínate aquí. Es que, por una parte dices, que también podemos enlazar con esta noticia, ¿no? Empleados de Amazon estallan. Muchos pedidos no son de primera necesidad. Tú imagínate, o sea, ver sin avisar, sí, en plan, yeah, no te voy a decir ni lo que te voy a hacer. De pronto, ¿sabes? Como ayer jugando al Wolfenstein, te sale uno desde el balcón y te pega el tiro. Y ya está, y hasta aquí ha llegado. Y luego que iba a y trabajar. Y los putos drones, tío, qué asco. No, pero. Que iba a trabajar. La movida. ¿Te ibas a trabajar? Sí, a tu puta madre me iba a trabajar. Joder. Al infierno, cabrón. Bueno, la cosa está en que. Hostia, del Wolfenstein al Doom. Ya ves. No, a ver, ya, venga, va. Vamos a ponernos un poco serios. Pero. La movida está en que, a ver, supongo que allí yo no conozco el caso a nivel político-social o como se diga esto, de la vida de esas personas en aquel país, pero me imagino que para decir estas cosas tiene que estar chungo en plan de rollo dictadura o algo de esto. Sinceramente, la verdad, sí, no lo sé. No sé en Filipinas qué coño tienen, ¿vale? Pero la movida está en que no creo que tenga que ser agradable tampoco de normal. Hay muchos filipinos. La cuestión está en que, hostia, bueno, los filipinos blancos están ricos, ¿eh? Hombre. La movida está en que, por la parte que toca aquí en Amazon, salía un artículo, ¿no? En un periódico que recogía, pues, las opiniones de algunos de los empleados del centro logístico de Madrid. Y dicen, básicamente, bueno, se quejan, ¿no? Parece ser que se están quejando ellos de que se está poniendo en riesgo nuestra salud y la de los clientes y repartidores cuando muchos de los pedidos no son realmente de primera necesidad. Y ponen unos ejemplos, pues, que creo que no hacía falta ni decir porque ya os los imagináis, ¿no? Estamos hablando de libros, ¿de videojuegos, subfinador? Televisores, ropa, productos vinculados, bueno, al entretenimiento, etcétera. Efectivamente, no son de primera necesidad. Dice, no se está haciendo un bien a la sociedad con estas ventas. No son artículos de primera necesidad en una situación como esta, y eso está generando un malestar entre los trabajadores porque están arriesgándose. La movida está en que hay confirmados contagiados en el centro logístico de Amazon. Y, a ver, Amazon en teoría dijo que solo iba a atender pedidos de primera necesidad, pero se está viendo cómo están llegando los juegos de lanzamiento un día antes. La gente, escúchame, ya tiene el Resident Evil 3, por ejemplo, y sale mañana, escúchame, y compra en Amazon. Y sí, y aunque no sean de lanzamiento, el Shenmue 3 me llega la semana que viene. Pues esa es la movida. Iba a hacer un... En plan, imagínate a un tío en su casa, sale el link de Amazon, le da ahí a comprar ahora y de pronto empieza a sonar tin, ti, di, din, tin, tin, tin. Estaba pensando la misma mierda. Y de pronto, quiero decir que me entregaban el juego, el Shenmue 3, lo abría y de repente salían los negros con mi ataúd. Si fuera el Resident Evil 5, sí. Joder, No, pero la verdad es que es cierto y es un poco a extensión. Claro, Amazon, esto lo dicen en Amazon, que es obviamente la que más nombre, la más grande que hay ahora mismo, vale. Pero no deja de ser nada alejado de la realidad que contamos en el último Hot Factory. Bueno, en el penúltimo ya. En aquel que hablábamos de especial confinamiento, donde yo contaba pues ejemplos que he vivido en primera persona de primerísima necesidad para la vida. Y bueno, como breve inciso, también decir que este sábado se graba Hot Factory, ¿vale? Aparte, ¿qué me dices? Sí, chico. Vamos a hacer un update coronavirus de cómo lo estamos viviendo, porque ya hace 2 semanas de que se grabó eso. Son 2 semanas de encierro más. Cómo está avanzando en la vida y tal. Vendrá Miguel. Miguel, ya sabéis que trabaja, bueno, es conductor de ambulancias, pues también tiene algo que decir. Y eso, pondremos un poco al día de nuevo, pero sin tirarnos 2 horas. Obviamente va a ser algo muchísimo. ¿Cuándo podemos hacer un torneico de Mario Kart o de Smash? Pues yo creo que mejor Mario Kart porque somos muchos, ¿no? Yo creo que el domingo es la clave. Se podría hacer un streaming en directo si queréis. Para todas estas mierdas, meteos al grupo de Telegram, oyentes, y os podéis unir y hacemos ahí partiduquias, ¿sabes? Pero sí, hacemos un Excel o lo que sea, burraete, ¿sabes? Se podría hacer el domingo. Si quieres de vacaciones, me apunto. Más que nada porque el sábado hay que jugar al resto. Y a la gestión. ¿Sabes? El sábado. Si te va a durar solo, si solo te va a durar 5 o 6 horas, pero bueno. Por eso te lo digo. Entonces, nada. Y respecto a esto, pues mira, efectivamente, tanto que. La OMS, que claro, la gente ahora, me encanta cómo la gente coge los trozos de las noticias que más le, bueno, no es ninguna novedad esto, pero coge los trozos de las noticias que más les interesan o las reorientan o te dan los datos que ellos quieren para echar la bilis hacia el lado adecuado que ellos precisan o necesitan. Y no, amigos, no estamos hablando de política, que esto se está viendo demasiado hoy en día. Estamos hablando de la OMS y los videojuegos. Si os acordáis, hace un tiempo salió la noticia de que la OMS reconocía la adicción a los videojuegos como una enfermedad. Eso no decía que los videojuegos fueran malos o fueran una enfermedad o nada, simplemente reconocía la adicción a los videojuegos como una enfermedad más, como puede ser la adicción al juego, a las apuestas, a las tragaperras o a lo que sea. Simplemente decía, creo, recordar, ¿vale?, que se lió porque la gente decía, ¡guau, claro, videojuegos! No, no. Y claro, ahora saltan y dicen, porque la noticia que ha salido es que la OMS y los videojuegos unen fuerzas, ¿vale?, en esta época. Lo que están diciendo la OMS, básicamente, es que en estos momentos el tema de acudir a un videojuego que sea bien tú solo o sea bien online, tiene el componente social, interactúas con la gente, que es lo que te falta ahora en plan cara a cara, vamos a decir. Entonces, que está muy bien el tema de los videojuegos. Y claro, ya saltan los subs, los subnormales por ahí. ¡Vaya la OMS! ¡Qué hipócrita! Antes decía que los videojuegos son malos, que son adictivos, y ahora te dice que los uses. ¿Pero qué hipocresía es esta? No es un normal, es tu retraso que no te informas bien, básicamente. Es verdad, ¿de qué te ríes? Es así. La cosa está en que me ha hecho gracia. La movida es esta, ¿no? O sea, simplemente han dicho algo obvio, quiero decir, y al final es lo que... Hola, no es nada nuevo, pero bueno. Impróquitas, coño. Impróquitas. La movida está en que sí, es así, o sea, no sé vosotros, podemos hacer un brevísimo inciso, pero yo puedo decirlo abiertamente, o sea, a mí el tema de estar, me estoy viciando como no me viciaba, o sea, y lo que voy a decir, vamos, yo pensaba que jamás volvería a tener una época así, pero si me paro a pensar, desde el verano de 2009, que fue el último verano, mi último verano de libertad, con 18 años, porque a partir del siguiente ya tuve un trabajo de verano y a partir del siguiente empecé a trabajar y ya hasta hoy. O sea, 11 años sin tener una época de vicio tan intenso como la que estoy viviendo estos días. Te juro que he entrado en un estado de trance bestial en el cual solo quiero jugar. O sea, es la hostia. Entre diferentes temas, que bueno, ya comentaremos en Hot, pero la verdad, o sea, sí, los videojuegos a mí me están ayudando a no caer en la locura, podría decirse. Porque encima vivo solo, cuando trabajo me tiro prácticamente todo el día solo en el trabajo. O sea, está siendo ese soporte, vamos a decir, eso que hace que pasen las horas entretenido y sin pensar en ninguna otra mierda, que por otro lado tampoco me están, o sea, no estoy entre comillas mal, pero sí que hay momentos en los que dices, joder, piensas que solo han pasado 15 días y que te queda por lo menos otro puto mes así y te genera un poquito de... Yo, por ejemplo, sabéis que yo no soy un jugador hardcore, por así decirlo. No, no estoy todo el día, bueno, no todo el día, sino me refiero, no, cada menos que me pase dos juegos precisamente, y lo que llamamos de cuarentena ya me he pasado dos juegos, y más aparte de los juegos que juego online, o sea, para mí pasarme en 15 días dos juegos es como, Dios mío, tiene mérito, entre comillas, porque no suelo jugar tanto. Yo, en cambio, no tengo prácticamente tiempo con la cantidad excesiva de trabajo que me están mandando de las clases. Así que estoy jugando menos que antes incluso. Joder. Tú ahí, Marque. De hecho, llevo prácticamente dos días casi sin tocar el Animal Crossing. Madre mía. Pobres insulanos. No puedes. Me agarran con la mano. ¿Cómo están tus insulanos, Aymar? Pues ahí los tiene Azu cuidándolos. Yo estoy jugando de vez en cuando, pero claro, como tengo que compartir la consola con ella, pues los insulanos juego de vez en cuando y luego me meto al TFT, aunque ahora el puto 8 se me ha dado ganas de jugar más al The Witcher. Huh. Pero sí, o sea, no sé, estoy matando el tiempo pues tirando de películas, por ejemplo, pues yo que sé, me he descargado la saga entera de James Bond y cosas así. Hostia, me estoy viendo... Sabe. Basuras como Divergente, Insurgente, Leal y sus putas mierdas y cosas así. Macho, que yo me vi las 3 de Robocop, que no las había visto nunca, y ya dije, guau, qué esfuerzo, ¿sabes? Que están guapas, ¿eh? Pero hostia, visto, todas de James Bond, me cago en... Todas. He empezado por las del Daniel Craig, pero vamos, que las tengo aquí en el disco duro y, pues, y 15 clásicos de Disney y cosas así. O sea, que estoy... Yo que sé, me he puesto prácticamente cosas como para estar entretenido, porque es lo que dices tú, si no te come el tiempo. Yo me he puesto prácticamente al día con The Walking Dead, que no sé por qué lo he hecho, pero The Walking Dead también era de The Walking Dead también voy al día, me falta el último episodio nada más. Bueno, dejemos los dos últimos. No incidamos más, vamos a dejarlo para Hoz, pero vamos, que sí, que estamos dejando o sea, estamos fulminando videojuegos básicamente. Sí. Bueno, por el chat están bastante activos. Están por aquí diciendo, por ejemplo, Zacro decía, bueno, José Rabaneda, nos vamos a primeros de mayo mínimo. Huele. Zacro dice, a mediados de mayo. Yo he pasado de comprar el Shenmue por eso mismo. Si se hubieran juntado varios juegos de los que tengo en la lista, a lo mejor. Pero pasando de hacer que se pase la gente por algo que va a la leja. Así es. Es un poco lo que dije. Es decir, sí. O sea. Es un poco... Depende al final la mentalidad de cada uno, ¿vale? Y son totalmente válidos todos los puntos de vista. Por mucho cachondeo que hagamos, por ejemplo, con los veganos y todo esto, o sea, quiero decir, yo lo respeto, ¿vale? Es una acción noble, ¿no? Sí, yo tampoco, tío. Me refiero que... Pero no puedo evitar que el mayor porcentaje de mi pensamiento se vaya al otro lado, que es... Si es que da igual, por mucho que... unos cuantos gatos dejen de hacerlo, el mundo no se va a parar y van a seguir haciéndolo. Incluso ahora que el mundo está más parado que nunca, o sea, sigue en marcha. Con lo de los transportes es igual, la gente va a seguir comprando sus normalidades. Por mucho que nos paremos 50.000, van a haber 700.000 que sigan haciéndolo. Que con un poquito que hagas tú, pues sí, está bien, pero yo qué sé. Pero también dice él que es para dejarlo en la leja, yo qué sé, al final es eso, depende de cada uno, total. Bueno, el caso, más cosas. José Ravenera, pues como en todos los sitios, tristemente, a Adri le viene el viejo a Portfolios, a mí me vienen a comprar dos cajas de Smint al súper. Ahí está la cosa. Kazumira dice, solo entro a saludar, que estoy ocupado. Pues saludado, amigo. Zacro dice, qué hostia encima tienen eso, Raba. Pues ya ves. Suele pasar cuando informarse consiste en leer un titular y opinar. Vale, esto es sobre lo que estábamos hablando de la OMS. José, o los mismos que vienen todos los putos días a comprar la misma mierda para darse el paseo. Qué ganas de escupirles en la cara y meterles en una cesta, con una cesta en el jeto. Escucha, censura, censura. Zacro, te asomas por la ventana y ves siempre al mismo Notas con la bolsa del Mercadona viniendo de una dirección donde no hay ninguno. Solo se engañan a sí mismos los desgraciados. Sí, pues escúchame, eso si los para la policía, les pide el ticket y no tienen ticket de hace, imagínate, de que acaban de comprar. Sí. Les multan, ¿eh? En Alicante se están poniendo durísimos, en plan, si te denuncian una segunda vez por estar por la calle, te arrestan porque se considera desobediencia a la autoridad. Si estás muy alejado de tu casa con el perro, también te denuncian porque se considera que te estás pasando de listo. Si te ven mucho rato en la calle con el perro, te denuncian también, es decir, y estos son casos de periódico, ¿eh? Vistos sí, más de 10 minutos son. Sí, sí. Y bueno, eso, básicamente aquí al menos se están poniendo muy duros, aunque también te digo, aquí en mi barrio hasta la gente en la calle no le dice hombre nada. Mientras no llegue a lo de Filipinas, sobra. Ya. Bueno, el caso, así está la movida. Y Zacro añadía que, joder, Aymar en una semana acaba rascando las paredes. Como poco. Bueno, chicos, noticias. Pues mira, desde casa pero con gente, el Pokémon GO, que va a permitir hacer las incursiones desde tu casa con amigos. Muy bien, no las hacía antes, no las voy a hacer ahora. Joder. A ver, es un detalle, joder, ¿quieres que no...? Sí, sí, me parece cojonudo. Para el que siga jugando, bien. Me parece cojonudo. Hombre. Bueno, Square, si bien sabéis que con el Persona 5 se adelantó el lanzamiento una semana, no es que se adelantase, sino que se permitió la distribución o la venta una semana antes prácticamente, pues Square ha hecho lo mismo con Final 7, ¿vale? Ha adelantado grandes, pero bastante más tiempo incluso, porque sale el 10, pero ya desde ayer, incluso antes de ayer, hay gente que tiene su juego en casa. Sí. Y a nosotros, por ejemplo, con Porro Móvil, se está confirmado que sale mañana de allí, del almacén, y nos va a llegar para el lunes. O sea que, hombre. Casi. ¿Y por qué no reparten sábados? Que si no... Sí, porque es MRV y de normal ni siquiera reparten sábados, pero si no, se tendría. Pero vamos, jugosito. La putadilla... A ver, está bien repartido, ¿eh? Porque Porro Móvil nos manda el... Porro Móvil, es que me hace gracia. Es que claro, como está censurado, o sea, Costo Móvil está vetadísimo en diferentes plataformas. Por ejemplo, en el otro lado, los de Choyómetro creo que también... ¿Por algún motivo? No pueden poner, pues porque, a ver, son ofertas muy bestias. Yo no sé exactamente si irá por algo más allá de del tema de la política de precios tan bestia. Es decir, no sé si hay algo en la sombra. Huele raro que te puedan ofrecer un lanzamiento a 40 euros por mucho dropshipping que haya. O sea, es raro, ¿vale? No sé qué pasa ahí. A mí me encanta porque, coño, tiene los juegos más baratos que aprovechándote de la oferta del FNAC. Sí, me incluso. Encanta. Que sí, me encanta. Me pone burro. Entonces la movida está... Me la pone como el gif este del tío que se lanza por la nieve, ¿sabes? Claro, es que estamos hablando encima 40 euros puesto en casa. 39,95. Con lo que esto te envío ya incluido. Es que eso también cuesta un dinero. Y claro, que ellos también tienen que ganarle un margen, ¿sabes? O sea, en fin, a saber ahí. La historia está en que, claro, yo sé que de Costo Móvil hay movidas en el sentido de que, claro, al ser el dropshipping este, que básicamente ellos en el almacén tienen cosas, pero la gran mayoría de cosas nunca pasan por allí, sino que a lo mejor un cliente hace un pedido y ellos compran al proveedor y lo mandan del proveedor directamente al cliente. Que el proveedor puede ser perfectamente un chino random o un... ¿Cómo se llama el...? ¿Cómo se llama, Fer? Un Eddie Crispo, ¿vale? un Eddie Crispo. Por eso. Esos son los mejores. Por yo eso. Te digo una cosa. El cabrón del Eddie Crispo, y no es broma, desde que... yo no le hablé de Costo Móvil. Me habló él un día de Costo Móvil y el cabrón no me ha vuelto a hablar, ¿eh? Hostia. Pero... Ahí te lo dejo todo. El cabrón no me ha vuelto a hablar ni me contesta ni nada para... Tiene nuevos proveedores, ¿no? Dice Zacro, a saquear camiones por las noches que se acaba el stock. Y Dave Meister dice, Porro Móvil es más sospechoso que el tabaco húmedo ruso que venden en fiestas de verano. Joder. La movida está en que, a ver, ¿qué pasa con Costo Móvil y de dónde he oído yo las quejas? Las quejas vienen sobre todo por este tema con los móviles. Hay móviles que los venden más baratos quizás. Tampoco tanto los que vi yo en su momento, ya hablo hace un año o así. Pero claro, la gente compra y se cree que les va a llegar ya. Pero no se fijan en que abajo el gasto, el periodo de envío, a lo mejor te pone un mes. El tema está en que llega, al final llega. Y que luego sí que es cierto que hay gente que ha tenido problemas con ellos, ¿vale? Pero problemas que puedes tener a lo mejor con cualquier pseudo tienda pequeña, entre comillas. No es que los esté defendiendo ni nada de esto, ¿vale? Pero simplemente no, digo que yo estos casos que he visto con estos, los he visto con cualquier otros. Hostia, pues me pone que me habéis abonado, pero no me sale nada en la cuenta. Vale, pues si te pones a mirarlo, igual lo solucionas con ellos, pero biliar en Twitter para que te lea todo el mundo y... liarla sin más, pues en fin, primero yo creo que lo suyo sería hablarlo con la tienda en privado y si ya ves que no responden o que te están haciendo un feo y tal, pero de verdad, no que sea en plan el cliente acuérdate. Siempre tiene la razón, ¿sabes? El típico suk que se cree eso, pues... Acuérdate de los altavoces que pillé yo errores de precio, ¿sabes? Y no tuve respuesta por ninguna parte. ¿Pero de quién? de la gentuza esta. ¿De Costomóvil? Sí. ¿No lo recuerdas? No, compraste unos altavoces en Costomóvil. Sí. 40 y eran 15 euros con gasto de envío incluido. No, que se canceló. No conozco esa historia, Chose. Es que no quiero dar más detalles, pero se canceló. y no me notificaron por ninguna parte. O sea, me enteré por terceras personas que se había cancelado. ¿Te va sonando? Pero te devolvieron el dinero. No, sí, me lo devolvieron, Carlos. Pues sí. Entonces, pues ya está. Si es un error de precio, se pueden escudar. O sea, legalmente, el tema de los errores de precio no es como que la gente se cree. Es decir, eso está cubierto, ¿vale? Los errores tipográficos, ese tipo de cosas están cubiertas, porque si no sería un agujero negro para las empresas, que por un error que hayas tenido te hagan un pufo de la hostia, ¿vale? O sea, obviamente eso hasta cierto punto es así, ¿vale? Tanto está cubierto el vendedor ante eso como en según qué casos te puedes aprovechar de algo así. Pero vamos, lo normal no es que te puedas... pero no se dieron cuenta, ¿eh? Se dieron cuenta porque un amigo mío, vosotros no lo conocéis, un amigo mío conoció a uno de ellos y se dieron cuenta de... ¡Hostia, que os habéis confundido en este producto! Y le dio una notificación. Digo, me cago en mi puta vida. Claro, mira lo que dice Dave Meister. Con los móviles hacen como en eBay, que dicen que venden desde España, pero en realidad piden a China y tarda un mes. Efectivamente, esa es la historia. El dropshipping es eso, es básicamente un pavo en su casa que se crea una web, una... ¿Cómo lo llaman? ¿Cómo llaman a esto que está súper de moda? El eShop, el e-commerce, ¿vale? E-commerce, sí. E-commerce. ¡Wow! Yo soy un experto en e-commerce. PrestaShop, tu puta madre. O sea, se montan una tiendecita ahí de cojones. Sí, sí, sí. Con WordPress. O con WordPress mismo, sí. Y un plugin de estos. Si te la levantas en 5 minutos, hay plantillas por ahí para aburrir. Eso. Te coges cuatro muñecos de... web de merchandising. Te coges tus cuatro muñecos de AliExpress, les copias la foto, la pones ahí y cuando a ti te pide un random eso, tú te vas a AliExpress, lo compras con la dirección de envío del cliente, le pones eso al chino, siempre. Le pones al chino, dropshipping, no pongas que es tu tienda tal. Y follen, amigos, ¿sabes? O sea... Le pones al chino dropshipping, no pongas que es tu tienda. Sí, sí, sí, que te estás riendo. No pongas letricas chinas, maricón. Que es así, es que es así. Es que no es cachondeo, es que es así, o sea... ¿Así? Sí, pero, ¿es así? Pero es que me ha hecho gracia. Y hay gente viviendo así y ganándose la vida así. Es que funciona. Pero bueno, pues Costomóvil hace en parte eso, sí, está clarísimo. O sea, no es ningún secreto. Ahora, con los videojuegos es muy raro, ¿eh? Esa es la movida. Pero bueno, que bueno, a mí me llega mí mañana el puto juego. Es que esa es la historia. A mí me llega el juego a un precio razonable y al resto me la suda como trabajen. Como si... La falta me la come. Claro, como si son Eddie Crispos de la vida, ¿no? Bueno, amigos, más cositas. Sí, efectivamente. Bueno, y por resumir, mañana nos llega de porro móvil el Resident 3. El lunes nos llega el Final. Y posiblemente... Y el 29 de mayo ya no nos llega el de las sofás, ¿sabes? Qué sí, sí, pero espérate. Si todo va bien, el sí. Sábado por la tarde, que es cuando grabamos Hoth, llegando el juego el sí. Viernes por la tarde, el sábado hablamos del Resident. Y no es ninguna tontería. Yo me lo pienso pasar. No te digo yo que no. O sea, yo me lo pienso yo pasar. Yo voy a intentarlo. Sí. Entre el viernes por la tarde y el sábado por la mañana... Sí. Porque ya las entregas fuertes que tenía que hacer de clase las he terminado. Solo me queda... Sí. Solo me queda SOM. Pues eso. Bueno, som, chicos. SOM. Iba a decir... CD Projekt Red. CD Projekt Red. ¿Has visto lo que ha hecho, no, maricón? Sí, cuéntalo. Dona casi un puto millón de dólares para luchar contra el coronavirus. Los creadores de Cyberpunk 2077... están colaborando también con una ONG polaca. Muy bien. Un millón de marketing. Un millón de euros para marketing. Bueno. Esa es la historia. Que esto... Es marketing, a ver, pero... Una cosa no quita la otra, ¿eh? Yo también te lo digo. A mí me importa un capullo, pero están aportando a algo que, coño, es necesario. No sé. Exactamente. ¿Os puedo preguntar entonces una cosa? Sí, vas a hablar de Amancio Ortega, ¿no? A ver, vale, es lo que y te lo iba a decir yo sin más. Es decir, a mí en términos generales, ¿qué quieres que te diga? Sí, será un hijo de puta o evadirá impuestos o facturará, sí, todo lo que tú quieras. Trabajará en otro lado. Pero otros no lo hacen. Pero ahora mismo, que está haciendo falta algo que el Estado decide que en vez de pagar eso, se va a pagarse a las televisiones privadas para que les sigan publicitando toda la propaganda. Y que encima, cuando van a comprarlo, lo compran mal, porque lo compran en sitios no homologados y encima mal, cuando tenían la... O sea, mil cosas, ¿vale? Que te venga un random que, vale, paga impuesto, me pela el capullo, pero te está aportando a salir de esta puta... Está salvando vidas, literalmente, algo que otros no hacen. O sea, yo me quedo con este hecho que no, particular. ¿Cómo que no? Hay otros que se sientan en el suelo y se quejan. ¿Te parece poco? Eso es moverse, tío. Mira, mira dónde han llegado a vicepresidente, ¿te parece poco? Ya ves, tío, mira, buen día. Yo nos llaman lo que nos llaman, ¿eh? Pero es que esto me hace gracia, o sea, vení, ya... Yo no quiero saber nada de lo que estéis diciendo. Yo solo digo que si tú donas sin esperar nada a cambio, es donar. Si donas y lo anuncias... Vale. No es donar. Entonces, claro, estamos en lo mismo, ¿vale? Es hacer marketing. Y es lo que ha dicho Chose, no. Y vuelvo a repetirlo, estoy muy de acuerdo, pero me suda la polla. O sea, vamos a ver, ¿qué te crees? ¿Que la SEAT haciendo respiradores no es marketing? Claro que lo es. Claro. ¿Qué te crees? ¿Que todas esas empresas que están donando no es marketing? Lo que pasa es que aquí lo hace Amancio Ortega, y como ya tiene el gran monstruo suyo de... Es el tema que todos sabemos, que no paga aquí lo que tiene que pagar. Pero vamos a ver, también te digo una cosa. Es que si lo hace hasta el usuario medio. Lo hace hasta el presidente del gobierno. Claro, lo hacen los del dropshipping, chaval. No. Comprando a China para mandarlo aquí. Yo, como me dedico al sector informático y tal, entras a LinkedIn y, claro, yo tengo muchos contactos de desarrolladores, técnicos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que ahora está muy bien visto colgarse la medalleta en LinkedIn con publicar tu impresora en 3D que estás colaborando en los hospitales. Pues lo mismo que es. Eso es lo mismo. Pero si es que te están vendiendo a las empresas de mira qué solidario eso. Bueno, pero vamos a ver. A ver, que sí, que es marketing, campaña, todo lo que tú quieras. Pero si están haciendo un bien... Ya, si pero bien... me refiero a pequeña escala, lo hacen... Todo el mundo, quiero decir. Sí, por eso, si estás haciendo un bien... Que se puede criticar todo. Mira, la movida es muy fácil. Ahora mismo no es momento de hacer política, es momento de salvar vidas. Y si viene este hijo de puta y dona eso, bienvenido sea, me cago en Dios. O sea, exactamente. Es que pues eso es lo que pues digo. Es como, vamos a ver, es que si nos vamos al año pasado, es como gente donando comida para perros para salvar vidas de perros que coman perros. Y pueda. ¿Qué pasa? Que tú, en vez de llevarte los méritos, ¿qué te llevas? Pues un jueguecito y tal. Pues no pasa nada. ¿Qué pasa? Coño, pues yo lo veo bien. No, a mí joder, me hace... Estás haciendo un bien. Pero también te digo otra cosa. Te estás aprovechando de ello, que no es tan altruista como debería ser. Y también te digo otra cosa. Te dan por el culo. Mira, dice Zacro, cose más rápido las mascarillas, que tienes 12 años, hijo de puta. La movida es por varios caminos, ¿vale? Que se han abierto aquí. Primero, criticar lo que hay ahora mismo o la gestión que se está haciendo o la que se puede hacer. O sea, criticar algo no te hace automáticamente estar en el lado opuesto y convertirte en automáticamente lo contrario. Eso para empezar, porque como en todo, no hay blancos y negros. Eso para empezar. Bueno, sí que hay. Negros sí que hay, llevando ataúdes. Sí, bueno, iba a decir otra cosa muy bestia. Y los blancos dentro hoy en día, ahora mismo... Tú ríete, pero es que... No, pero la movida es esa, o sea, primero eso, es decir, que se critique una cosa no quita. Y luego, volvemos a lo mismo, es decir, la historia es esa. CD Projekt, ¿qué pasa? Seguro que todos los de los jueguicos no se han quejado, no han dicho, ¡hostia, esto es marketing tal! O la frasecita esa que yo la he visto, precisamente si es que la he visto con lo del Ortega este. Es que cuando se hace pública la donación, una donación tiene que ser anónima. Es marketing, pero si es que está clarísimo. Quiero decir, y Bill Gates, que es un... Y los filántropos, que, o sea, todas estas mierdas, quiero decir, pues obviamente que es marketing, pero quiero decir, el fondo al final... Pero por lo menos lo hacen. Pero estás haciendo algo que no se estaba haciendo y es bueno, quiero decir, no estás... no sé, a mí yo creo... No están engañando a nadie, simplemente pues aportan, mejor que estar tocándose la barriga, ¿sabes? Esto es como lo típico que se dice, de hay que separar al artista de la obra, por así decirlo. Pues tío, ¿qué quieres que te diga? Sí. Si un tío como persona es un puto nazi, por así decirlo, pero luego hace una música que no habla de eso y a ti te gusta, ¿por qué debería de darte asco esa música? Quiero decir, puedo llegar a entender que diga, buah, esto viene de dar, pero coño, no sé, quiero decir... hasta ese momento que tú no te has enterado de que eso era así, a lo mejor era tu canción favorita, ¿sabes? Mira, ejemplo, me voy a mojar. Javier Bardem me parece un gilipollas como persona, pero es un gran artista. Sé dividir, o sea, sé separar un poco ambos campos, ¿eh? No intento fijarme en su persona. Pues eso. Pues como con todo. Pero como pues CD Projekt mola, como The Witcher mola, como Cyberpunk mola, pues con esto no se dice tal, ¿sabes? Esa es la movida. Pero bueno, amigos. Buah. Acabo de tener un ¿cómo se dice esto? Un déjà vu. No, un déjà vu, no. Por cierto, una revelación. Está sonando la marcha soviética, pero es un tema del Command & Conquer Red Alert 3, ¿vale? Que está puesta. Está puesta la banda sonora de Command & Conquer hoy, ¿vale? Sí, he tenido una revelación. Creo que ya sé cuándo va a salir de Last of Us 2. A ver. En octubre. Vamos a ver. Pues en verano no va a salir. Va a salir antes de que salga la Play 5. Escúchame, en verano no va a salir. Hay que vender los packs con las últimas Play 4. En septiembre. En septiembre no va a salir con el Cyberpunk, que va a vender la hostia. Pues octubre, que es el siguiente. Y en octubre concuerda con Halloween, porque Halloween, tema, tema chascadores y toda esa mierda, como si fuesen zombies. ¿Ves? Si es que soy un puto visionario, coño. Sí, vamos. ¿Qué hacen, amigo? Bueno, pero os estáis adelantando mucho con la noticia esta de Last of Us, y hay antes unas previas de Sony bastante majas, sí. Pero antes de meternos y en una Sony, Steam. Primero esa, la de Steam, que va a limitar la descarga automática de actualizaciones de juegos durante la crisis. Bueno, yo he de decir que esto es mentira, porque lo abrí ayer y automáticamente se me empezaron a descargar las actualizaciones del Tekken y del Soul Calibur 6, pero así, automáticamente, sin preguntar y sin nada, porque encima, según ver, vi, también son que... Son juegos que hayas tenido abiertos o usado los últimos días. Pues bien, yo no sé ni cuándo mierdas abrí. El último fue el Soul Calibur y puede hacer 2 meses. O sea que, en fin. Pero bueno, si lo va a hacer, ya, claro, a 2 meses de la puta cuarentena, ¿sabes? Pero bueno, toda bueno, intención no está ahí. Nada, y nos metemos con el bloque de Sony PlayStation, porque resulta que van a reducir también en Estados Unidos las descargas, como hicieron ya en Europa, que lo comentamos la semana anterior. Ahí está la historia. Luego tenemos que ya de primeras fueron cogiendo el popper, vamos a decir, ¿no? ¿Es eso? ¿Es el popper lo que abre los culos? ¿Es eso o no? A riesgo de, no sé, tú entiendes más de esas cosas, yo no. No, decírmelo. ¿Es eso? A ver, a riesgo de que creáis que yo lo entiendo, sí, es el popper. Vale. Saltan una serie de avisos por ahí. Van usando ya el popper en Twitter, esta gente. Sony y Nintendo, ¿eh? Y empiezan a avisar: oye, chicos, que a lo mejor hay juegos que se retrasan, ¿eh? Tenedlo en cuenta, ¿vale? Que igual esto pasa. ¿Vale? Y no en plan Square de, oye, que esto va un poco lento, a lo mejor no llega el mismo día, lo tenéis antes, lo tenéis después, ¿vale? Tranquilos, ¿vale? No, en plan, que el juego, que igual se retrasa, ¿sabes? Sin llegar a decirlo del todo claro, pero soltándola ya. Bueno, pasa eso y salta una noticia. Sony Pictures retrasa el estreno de la película de Uncharted por el coronavirus. Con dos pelotas. Es que me encanta, o sea, ya es que no es en plan ni... Quiero decir, al final la gente se va a creer que de verdad tenemos algo en contra de Sony, pero es que, macho, esto ya es tratar a la gente de gilipollas. Llevas retrasando la película años. Llevas cambiando de director. Si no han pasado 5 por ahí, no ha pasado años. Ninguno. Años. Es el coño de la Bernarda. Actores años. Que entran y que salen. Mira, el título es Uncharted, el legado del coño de la Bernarda. Y ahora... Ahora le saca, o sea, le viene de puta madre el coronavirus para decir a Sony: ¡ah! Se retrasa por el coronavirus. Pero hijos de puta, si no habíais ni empezado a montar los putos decorados, ni a depilarse los cojones el puto niño ese de los Tom huevos, Holland. Spiderman, Tom Holland. Bueno, niño que igual tiene ya... ¿Qué edad tiene? Si será casi como nosotros. Tiene 20, polla, 22 chaval. Años, ¿eh? Ah, bueno, es un pinganillo aún. Bueno, el caso... Un pinganillo. Iba a decir un mira pinganillo. Mira al abuelo. Mira al abuelo. Hombre, chicos. No, pero... La verdad es que es ya cachondeo. O sea, que te pongan la excusa del coronavirus para que digan que han retrasado la película, me parece reírse en la puta cara de la gente. Te lo digo así. O sea, me parece deplorable por pues... parte de Sony. O sea, es que es cachondeo. Sí. sinceramente, como el de Last of Us 2, que digan que no lo han terminado y punto. No, de Last of Us 2, ¿vale? La noticia ha saltado hace 15 minutos, bueno, 15 minutos antes de empezar a grabar, ¿vale? Han dicho sí, lo he leído. Que se retrase indefinidamente por el coronavirus. Yo entiendo que no está clara la cosa de cara a que quizás se espera que para dentro de 2 meses, que es cuando iba a salir el juego, el 29 de mayo, estamos a 2 de abril, estamos hablando de que quedan prácticamente un mes y 28 días. A falta de 2 meses que lo retrasen ya por esto, teniendo en cuenta que Nintendo te hizo un directo y te dijo el Xenoblade sale el 29 también y seguramente salga, sí. Puedo entender que haya cierta duda al respecto del The Last of Us, pero coño, que Sony retrase esto cuando tienes ahí a Square sacando nada más y nada menos que el puto Final Fantasy VII Remake y a Capcom con el puto Resident Evil 3, o sea, Doom Eternal, Animal Crossing, estamos hablando de juegos de primera categoría. Que Sony coja y diga que un juego que quedan 2 meses para que salga, que lo retrasan por el coronavirus, cuando se dice, porque hay un tuit por ahí de alguien de dentro, vamos a decir un insider, el típico insider, ¿vale? Que dice que el juego está ya hecho y que el retraso es puramente por temas de marketing. Motivos económicos, de logístico y de marketing. O sea, porque no, ¿vale?, le sale de la polla. Una fuente porque interna a lo mejor se lo dice Jason Schrader, que estoy viendo su perfil y es editor en Kotaku. O sea, alguien dentro de tal, pues fuerte, vamos a decir. Sí, escúchame. Esto huele a que dicen, hostia, es que ahora con la mierda esta, si sale en mayo se va a vender, pero no se va a vender tanto porque como la gente no puede ir a las tiendas y la gente no quiere esperar a lo mejor una semana si lo compran no sé qué, lo van a comprar menos. Pues no lo sacamos ahora y lo sacamos más adelante. Ya, pero claro, es que ya se juntan varias cosas. Porque claro, es lo que estábamos hablando antes de empezar a grabar. El juego no va a salir en junio. El juego muchísimo menos va a salir en julio o en agosto. Esa es otra. Claro, en junio me vas a sacar el Ghost of Tsushima. Que claro, es que ese es menor. Ese se la suda más, yo creo, ¿sabes? Exactamente. Ese es el caballo de Troya. Menor. Ese es el... vamos a decir... ¿cómo se llama esto, tío? Los daños colaterales, ¿sabes a lo que me refiero? Sí. Yo creo que ese es en plan, bueno, pues nada... Pero el otro, mira, lo van a empalmar o bien que va a salir rollo para, en pack con los últimos packs, con las PlayStation 4 para quitarse todo el stock, para que venga la 5 y aprovechando para decir, perlas, que es retrocompatible día 1 con Play 5, podéis jugarlo ahí también. Sí. ¿Qué te juegas? Sí, sí, sí. ¿Qué te juegas? ¿Qué te juegas? ¿Qué te juegas a que dices, ¿veis todas las imágenes que hemos sacado? Sí, dice, bueno, pues así se va a ver en Play 5. Si lo queréis ver así, compráis la Play 5. Mira, en Play 5 no vas a ver ni cómo se vieron los primeros trailers, ni cómo se vio el gameplay aquel súper orgánico. O sea, eso no lo vais a ver ni en la Play 5 con un SSD del 2074. O sea, estamos los tontos, o sea, ni de coña. Pero vamos. No, eso está claro. Eso tirando recursos de PC, todo el mundo lo sabe. Pero claro, la movida está en que no solo hemos tenido esto, y ya por cerrar con Sony, vamos, por echar toda la bilis de golpe. Mira. Te sale la noticia estos días. Respira. De que Michael Denny abandona Sony después de 25 años en la compañía, ¿vale? Era vicepresidente, ¿vale? No estamos hablando de ningún mindundi. Estamos hablando de que se ha ido toda la directiva tocha en los últimos meses. El otro del E3 que tal, el que llevaba 2 años metido. Escúchame, poca broma, o sea, ya sin hacer broma, no me jodáis que no huele a mierda. O sea, Sony. No es que huele, o sea, a mierda, huele a pero que... sin dejar. O huele sea, a caquita. Algo raro, o sea, una reestructuración a tal nivel es muy raro. O algo está pasando de cara a nivel interno, porque es que se está viendo con retrasos de juegos, con cambios de fechas, juegos a los que se le da mucha publicidad, otros que no tanto. Tienes ahí un no mostrar ni la consola. Claro, ni eso. Retrasas ahora el Last of Us, el PlayStation Now que no acaba de despegar, que me quitas un juego en vez de... No sé, ¿sabes? O sea, que se esperan a ver qué dice Microsoft, a ver si salen ellos. Sí, Microsoft. Los rumores de... Los exclusivos perdidos, que si Horizon Zero Dawn, los rumores del God of War. Sí. Ojo, sí. Luego también tienes la movida de que si Phil Spencer coge y dice, ha declarado esta semana, dice que se sintió aún mejor después de conocer PlayStation 5 y dice que serán ágiles con el precio de Series X. Se habla por ahí también de que en cuanto al tema de... del precio. Hoy he visto un tuit de lo típico. Pues se rumorea que el precio de la Play 5 pueden ser 350 euros. De la Play 5. Pueden ser 350 euros. Y yo... ¡Ja! Porque si cuesta eso, vamos, caería día uno. Pero ja, ni de coña va a costar eso. Pero si eso es casi es que la compraría, lo la que compraría te cuesta. Pero si es que eso es casi lo que te puede costar el puto SSD que le quieren meter. ¿Estamos tontos? O sea, que no. Es que es imposible. Me dices 400. Vale un SSD. Difícil, pero para que te hagas una idea. En PC Componentes estoy viendo ahora mismo. Lo busca en Google. SSD 1TB NVMe M2. Un Western Digital. 195 euros. Por poner uno genérico de un producto de mercado al alcance de cualquiera, vamos a decir. No una pieza específica creada para una consola. ¿Me estás diciendo que por 150 euros más una consola? ¿Pero estáis gilipollas? Ya 400 euros me parecería barata. Y dentro de que... Sí. Para lo que es, quiero decir, ya no estoy hablando de que, ¡buah, qué dices! Pero si es un pastón. Sí, es una pasta. Pero dentro de lo que ofrece en su interior, no es barata. O sea, es barata. Es ese precio, ese supuesto precio. Yo no me creo esa mierda. Es decir, hay mucho hermetismo, mucho tal, muchas cancelaciones, retrasos raros. Volvemos a lo que venimos comentando como tendencia los últimos días. Por otro lado, vale, vamos a meter un poco este bloquecillo, ya que estamos. Phil Spencer diciendo esto, luego te sale otra declaración de que la resurrección de Scalebound no está entre los planes de Microsoft ahora mismo, ¿vale? Un dato. Y luego otra, vamos a decir, entrevista que se ha hecho más o menos famosita, muy poquito, ¿vale? Se ha comentado en algunos sitios a Mac Booty, el jefe de Microsoft Studios. Una entrevista en la cual el tío dice que no están haciendo... respecto a los estudios internos, dice, si me preguntas, pues no estamos haciendo juegos triple A super tochos de 90 horas, ¿vale? Dice eso. Pero dice que sí que están produciendo juegos muy bien construidos, cercanos a los valores de producción de los triple A, pero sin que se escapen de las capacidades de lo que un pequeño estudio puede llegar a hacer, ¿vale? Es decir, ¿qué se entiende por esto? Juegos doble A, vamos a decir, y demás. Claro, pero no se ha dicho específicamente, como se ve por ahí en fuentes inglesas, incluso gente que lo ha traducido, de que Microsoft solo va a hacer para Series X juegos AA e indies. En eso es en lo que tiene trabajando a sus estudios. Porque, coño, tú ves el Senua y eso, obviamente, un AA no parece, ¿sabes? Juegos sobre todo centrados que vayan directos al Game Pass, en plan, poca pasta, que esto se va a rentar poco. Ni es lo que dice el tío, ni es la pinta que tiene de momento lo que se ha enseñado. Luego falta ver la realidad, ¿vale? Pero de momento... Vamos a ver. Es que, por ejemplo, un Forza 8, que está más que claro que va a salir, eso no es un juego de poca categoría. El puto Halo, que bueno, vale, ese es para la One, pero no es poca categoría. El Senua tampoco lo pinta. Pues esa es la movida. Y yo qué sé, lo que estén haciendo los del Forza Horizon, los del Play, creo que es... No me acuerdo cómo se llama. El caso, esa gente que se supone que están haciendo un RPG de mundo abierto, que huele a Fable 4, que flipas, pero no está confirmado ni nada. Eso no huele a un doble A o a un indie. No, esa gente no creo que esté haciendo algo así. Es que esa es la movida. Microsoft, con toda la pasta que ha puesto... Que sí, que vale, que tiene que darle de comer al Game Pass, pero Microsoft, con toda la pasta que ha puesto, no es gilipollas, no va a tirar por la borda todo ese dinero y todo lo invertido en la consola nueva. Si de verdad todo lo que está apuntando y todo lo que se está prometiendo llega, o sea, es como se dice, y que veamos un vuelco también de las CIR por motivarse a hacer cosas también para One, vamos a decir, como la generación, me encantaría, o sea, te lo juro, nada me gustaría más que esta generación fuera como la de Play 3 360, en serio. Tienes a una Nintendo, ya, tienes a una Nintendo, pues mira, tienes a una Nintendo ahora mismo que con su Switch va por su lado, como en su momento con la Wii, con una consola menos potente, pero que está vendiendo muy bien y está haciendo sus cosas muy bien, ¿vale? Tiene sus juegos ahí exclusivos, sus mierdas y de puta madre. Y luego, por otro lado, pues tener a una Sony y a una Microsoft luchando, sacando las CIR, juegos que aunque eran multiplataformas, estaban bien para ambas, tenía sacada una, sacando sus exclusivos en cada una, que estaban todos muy bien. En la gran mayoría, obviamente, tenían sus mierdas, como todo el mundo. Pero había una competencia real, había un equilibrio en las ventas, en los servicios, tal. Incluso, y tenía juegos para todos los jugadores. Se diferenciaban muy poco. Entre comillas, muy poco. Sí que había diferencias, ¿vale? Sí, pero no tan notable como esta generación. Claro. Entonces, me encantaría volver a tener eso. O sea, tener una Microsoft en forma de nuevo y que sea capaz de estar de tú a tú con la otra. Pero bueno. Yo es que firmo, pero ya. Que a ver, no es que en plan digas, vale, sí, todo lo que se está viendo de Sony, que mira, por ejemplo, está Zacro en el chat y dice, Sony parece el sketch de Skinner y los jamones al vapor. Y dices sobre el precio que 350 euros cada cara de la caja. Es que es eso, es decir, por mucho que huela a mierda muchas de las acciones, comunicación, todo ese tipo de cosas que es, digamos, la cara que está dando Sony, coño, que yo, en el fondo no es que digas, es lo que aparece, pero que luego puede pasar cualquier otra cosa en el momento en el que salgan, yo qué sé. No lo sé, esto como siempre es teorizar. Sí, pero que... Exactamente, pero es que Sony ahora mismo la apariencia que está dando es de que se descompone por todas partes. Sí, un detalle que me di cuenta yo, fíjate tú la gilipollez. Yo tengo aquí en la habitación esta donde grabo, tengo una Play 2, que la tengo detrás de la tele, con el lector mirando hacia afuera, digamos, y lo veo, digamos, cada vez que entro al váter. O sea, veo ahí el frontal de la Play 2. Saludos, Roca. Sí, sí. Y luego tengo aquí, pues, una Play 3, aquí a mi derecha. Vale. Me di cuenta de cómo en la Play 1 tienes ahí en grande, en toda la parte de arriba, el Sony colocado. En la Play 2 también tienes el Sony en la consola colocado. PS2 azul. Sí. No, pero no el PS2, yo digo el Sony. No PlayStation, la marca PlayStation, por supuesto. Pero yo me refiero al logotipo de Sony. ¿Vale? Tú en la Play 2 lo tienes al lado del lector, en la parte de arriba. Pero ya en la Play 2 Slim... No aparece, vamos a decir, el tema de Sony. Como que se empezaron a desmarcar, ya en Play 3 ni salía. Y en Play 4 lo mismo. O sea, ves ahí como una especie de... Que Sony tiene a la PlayStation como algo separado. Sí que es cierto que, por ejemplo, en el mando de la Play 3 sí que lo ponía y demás. Pero es como que... Sí, sí. No, escucha. Sí que pone Sony, ¿eh? En la Play 4. En la 4 lo pone... Sí, sí, en el botón de power. Claro, pone. Pero ¿cuáles tenéis? La Slim y tú la otra, ¿no, Chose? Sí, claro. Sí, lo estoy viendo. No sé, me resultó curioso. Está disimulado. Vale, no, y en la Play 3 Slim también. No, olvidad de la mierda que acabo de decir. Soy gilipollas, tío. Es que estoy encerrado. Es verdad. En una visita de estas al váter dije... Solid y sus magufadas. ¿Cómo se ve ahí el logo de Sony en grande, eh? Sí, es verdad, o sea, para que veas. No, pero es verdad, me empecé a rayar con eso y empecé a pensar, hostia, Sony ha quitado su nombre. Digo, ¿se quiere deshacer de la parte de PlayStation? No, en verdad. No lo sé, eran simplemente tonterías, pero bueno, que me refiero... Es un rollo más minimalista y no tan descarada de decir la marca. Sí, no sé, pero que antes como que... Pero sí que es cierto, ¿no? Antiguamente se asociaba más... Sony PlayStation, por así decirlo. O sea, esto ya es una apreciación genérica, personal, podría decirse. No sé, como por ejemplo, ya no se dice Microsoft Xbox, pero se sabe que es de Microsoft, ¿sabes? Y es como que están como separadas dentro del mismo mundo, por así decirlo. Pero son bastante diferenciadas, se diferencian bastante. Marketing, al fin y al cabo. Sí, pues esa es la historia. Entonces, claro, yo lo que me refiero es eso, que por lo menos la división esta, pues eso, se ve un poquito así. Y ya está, no hay mucho más que sacarle. Es que el programa de hoy se va a acabar pronto, ¿eh? Cancelada la QuakeCon 2020. Poco más. Un poco más. Sí, a ver, les coincidía con el 25 aniversario de vamos, la edición del evento. Y pues bueno, no lo van a poder celebrar como 25 aniversario como tal. Y luego otra que bueno, ya sabéis que el E3 se canceló, sabéis que, por ejemplo, Bethesda seguía haciendo shows físicos, sí. Pues ya han dicho Bethesda en concreto que este año ni siquiera van a hacer algo en streaming, que pasan. Vamos, E3, que no tienen una puta mierda. Es que esa es la cosa. Tienen el juego están este... Están con el del scroll, me imagino, pero como está muy verde aún. Y el juego ese de nave nuevo del espacio que estaban haciendo. Sí, que era un Elder Scrolls, pero en el espacio. Seguramente. Y bueno, la última noticia ya relacionada con coronavirus es una muerte y joder, más muerte, sí. Esta te jode porque es una voz. Duele. Es una voz que ha estado ahí siempre. O sea, característica. Mitiquísima. Es Salvador Vidal, que dirá, ¿quién coño es? Básicamente, ¿vale? Luke Skywalker, Qui-Gon Jinn, Robocop, Alex Murphy, que me lo vi y dije, sí. Hostia, es él, joder, qué guapo. Liam Neeson. Sí. Que bueno, que juega con Jin, ya lo has dicho, sí. Claro. Es Mel Gibson en Arma Letal, es Indiana Jones. Sí, sí, es. Es también. Una de las voces míticas de los 80, 90. En Batman Origins sí. Es el Ra's al Ghul ese, ¿cómo se llama? Ra's al Ghul. Es él, ¿verdad? Sí, Liam Neeson. Claro. Liam Neeson, el de Venganza. Sí, sí, sí. Pues el este puto tío, Liam Neeson. Y era joven, 60 años o por ahí. 66 pues años. Y joder, para mí esta voz es ultra mitiquísima. O sea, justo para no pagarle la pensión, ni a cosas hechas. En... era de mis dobladores favoritos. O sea, es que su voz me parecía la polla. Es como si me dices que se muere el de. Bueno, ya el de Gandalf creo que está retirado o falleció. Pues me falleció también. Pues a ese nivel. Mediavilla. Como. Espera. Sí, ¿no? Pero me refiero a ese tipo de voces, a la suya, a la que dobla a Samuel Jackson, Samuel L. Jackson, hostia. Constantino, bueno, Constantino el Romero cuando murió también. Que hace un negro montado a caballo. No sé. Pues eso, básicamente. Es como si se muere también este, ¿cómo se llama? El que hace de Stallone y Robert De Niro, chico. Y, si se muere, que ese hombre está viejísimo ya. A ver, o sea, si les se muere, quedan dos pelas. Le toca también. ¿Vale? Sea coronavirus o no. Les quedan dos pelas. Sí, sí. El que, ya te digo, el que estaba diciendo yo ahora, ese tío tendrá 80, 80 y pico años. O sea, ese le quedan dos pelas, pase lo que pase. Pero igual que la señora que entrevistó el H-Dub, que es la que le pone la voz a muchísimas niñas, niños, incluso mujeres míticas en el mundo del cine. Coño, creo que a Leia, le ponía la voz a Leia. Pues esa señora la ves y está con un pie en la tierra ya, o sea... o sea a ver, la un ves... Pie, un pie... Vamos a ver, que se está poniendo el pijama de madera y ya tiene los pies metidos. Está como cuando va a la playica y mete el pie, ¿sabes que te va absorbiendo el pie? A ver, que es una se va mujer adaptando a la forma. Que se la ve súper lúcida, o sea, en el este la ves y está súper lúcida. Pero me refiero que gente que es ya muy mayor, que de cualquier cosa cualquier día te pegan un susto, ¿vale? Pero, sí, pero que el cuerpo pide tierra y la parcela la tiene ya reservada. Joder, mira, Tom Nook la ha instalado ya. Mira, si me alejo a la Carmena, ya decían que iba a estar un poco fina filipina, cabrones. Pero me refiero que es eso, que al final en Ley de Vida lo que pasa es que este hombre en concreto, Salvador Vidal, pues hombre, ha sido por el tema coronavirus, que dices, hostia, este tío todavía podía haber seguido dando... más obras. Le vas a echar de menos como persona o como dorador. Pues volvemos a lo mismo. No, quien diga, ¡ay, qué persona! Una puta mierda porque ni lo has saludado jamás en tu vida. Es de ser hipócrita. Yo no conocía al hombre, pero sí su trabajo. No, y su trabajo era la polla. Baja un vacío como artista. Baja un vacío y su como... trabajo es lo que... Pues tío, es como cuando se murió Michael Jackson. O sea, a mí me jodió porque a mí me gustaba mucho. Jackson. Michael Jackson, de los Jackson. Ahora, volvemos a lo mismo. ¿Ves? Otro tío que... sobre ese tío sí que nos han podido decir más mierdas, ¿vale? Pero coño, la música suya es la hostia y ya está. Y se murió y me jodió, tío. Me jodió. Y encima pues por sí, cómo murió... Pues es eso, tío. O como dices, vale, Freddie Mercury, sí, yo había nacido, pero obviamente no era consciente. Pues vale, te jode. Sí, da risa, ¿eh? Te jode, pero ¿y qué? Y también tenía sus cosas, pues. Como el Heath Ledger que hizo del Joker. Claro, quiero pues, decir. Pues podía haber seguido haciendo del Joker, pero ¿qué pasa? Que la muerte no le dejó. Claro, es que quiero decir, pero ya de ahí a decir, de como persona, pues si es que es eso, nadie le conocía, como tío. Persona, echará si de no menos conoces, su puta familia y amigos y ya está. Y ir y más a veces allá. Ni eso, o sea. Y a veces ni eso, o sea. Por eso, tío. Es que es eso, es quiero decir, seamos claros. Joder. Por eso, venga, seguimos. Venga, pues vamos. Vamos a dejar a los de muertos. Joder, ¿quieres que te ponga una música mortal? Venga, está. Hostia, te iba a decir, vamos a dejar de hablar de muertos y aquí pone foso y no, pone foro. Bueno, vamos a poner las noticias de los oyentes que entre Javier G y Zacro nos han surtido el repertorio. La primera de ellas es de Javier G, que dice: un chino rich random sacando pasta con el Animal Crossing. Y la cuestión está en que el pavo ganaba dinero real al permitir que otros jugadores comprasen artículos personalizados que creaba para el juego. Es el Tom Nook de la vida real. Esto lo dicen en Vandal. Y la cuestión es que a través de códigos QR que utilizaba con el Alipay y WeChat Pay, pues hacía ahí todo el business, chaval. Hacía el dropshipping de objetos virtuales, loco. Escúchame, el genio del siglo XXI. Ya ves, está siendo un furor el Animal Crossing, ya hablaremos de él el sábado. Pero bueno, ahí está la movida, ¿eh? Curiosito, cuanto menos. ¿Y cómo se hace eso? Que yo también quiero. ¡Oh, hombre! Mira, vamos a meternos ya, porque ya que Zacro saca el tema, vamos a hablar de Nier, todo el tema de Nier. Y bueno, la cuestión es que Zacro nos dice que Automata ha alcanzado los 4,5 millones de unidades vendidas en total entre Play 4, One y PC a fecha de marzo de 2020, y su éxito ha sido parte del motivo por el que ahora estamos celebrando el anuncio del Remakester y el juego de Shitphone, ¿vale? Fuentes son Yoko Taro tuiteando sobre ello, emocionado, y bueno, noticias que hay por ahí. Pocas son, a mi parecer, añade. La verdad es que sí, Nier Automata es imprescindible. Al igual que, dice un edit con un dato curioso, dice el remaster, diréis, ¿qué? ¿Remaster de Nier? Un momentito, vamos a leer la noticia y ahora damos todo. El remaster se llama Nier Replicant versión 1, 22, 47, 44, 87, 10... cosas. Donde el numeraco es la raíz cuadrada... Cosas. ¿Te imaginas que pone? ¿Te imaginas que pone Nier Replicant versión 1, 2, 3, cosas? Cosas. 5. Pero en Japón también pone cosas, en los japoneses. ¿Qué pone aquí? 3, 9, y cosas. No, uno que me dijo... Cosas. Uno que me dijo que pusiera cosas. Cositas. Y en Estados Unidos, porque como traducen todo, pone things. Claro, loco. Stranger Replicant Things. Bueno, el caso. Donde el numeraco es la raíz cuadrada de 1.5. Vamos, Yoko Taro diciendo que Nier 1.5 en plan haciéndose el chulo. Tal cual, sí, básicamente. Hostia. Joder, pues queda original, coño. Hombre, la verdad es que le da un toque ahí... De cosas. De cosas. Interesante. Puto maricón de chino, cabrón. Joder, macho. El caso, sí, bueno, hijo de puta. ¿De dónde viene todo esto? Resulta que el streaming ese de 10 horas, creo que fue, que anunciamos que harían, pues lo hicieron, han cumplido. Qué fuerte. El Nico Nico. Y ahí sacaron dos cositas principales. La primera, el juego de móvil que nos decía Zacro, que es el Nier Reincarnation, que simplemente, o sea, solo se han costrado, ¿sabes? Costrado la buena cosa. Hey, cosas. Se han costrado cositas. Solo se han mostrado concept arts, ¿vale? Se han mostrado cosas. Solo se sabe que va a llegar para iOS y Android. El próximo programa. Y para. Michael Denny abandona Sony después de 25 años en esta cosa. Shantae and the Seven Sins saldrá en cosas. No, escucha. Michael Denny abandona Sony después de 25 años. ¿Por qué te vas? Por cosas. Por cosas. En la rueda de prensa. Bueno, chicos, me voy. Pero ¿por qué abandonar la compañía? Pues por cosas. Es una puta mierda, o sea. Pero te imaginas. A nivel de tu humor, tío. Escúchame. ¿Por qué retrasáis el de la sofá? Por cosas. La familia de Salvador Vidal. Oye, lamentamos confirmar la muerte de Salvador por cosas. O sea, oye, pues Sony, ¿por qué retrasa la película de Uncharted? Pues por cosas. En este caso sí quedaría igual. Total. Caso. Eso sí que tiene gracia, ¿eh? Eso sí que tiene gracia. Pero te imaginas. ¿Y por qué estoy llorando? Por cosas. Quiero que sepan los oyentes que si esto no te llora, en persona son iguales y se pueden tirar semanas así, ¿eh? Me duele la abdominal. Hostia, qué dolor de pecho. Pero por respirar el coronavirus. O sea, tú le preguntas a Sony, ¿el coronavirus lo sustituyes por cosas? Y te vale para todo. Uf, no, por favor. Escúchame, te despide el jefe y dice, oye, ¿por qué me despide? Por cosas. Cosas. Pero así, cosas. Levantando los hombros y las cejas así en plan, cosas. Cosas. Cosas. Cositis. Cosas, ¿sabes? Escúchame, en los deberes de SOM, en el, la programación .bat le voy a poner cosas.bat. Mira, dice Zacro, la falta de oxígeno, chaval, XDDD. Es verdad, o sea, la falta de oxígeno puede provocar mierda. Yo que estoy saliendo de casa, la habitación la tenía ventilada hasta hace un momento, pero sí, o sea. Joder. Hostia, qué mal. Ay. Qué dolor de pecho en un momento. Dice Zagro, Chose, tanta cosa. Súbete la rama de cosas del Witcher. Ya sabes. Invierte en eso, que va a subir. No le discutas, por favor. No le discutas. Y Javier G, ¿cómo se os va la perola? Oh, buen Dios. Escúchame, pues... venga, vamos a seguir con las cosas. Sí, venga. Nier. Yo le cambiaría el título al programa y pondría cosas. Cosas. Pero tal cual, solo cosas. Para el siguiente programa, para el siguiente. Venga. Espera, voy a echarlo al almacén. Tíralo al almacén. Hot Factory 50, o sea, ya se ponga 59. Cosas. Ya sé cosas. Os vais a reír, pero yo tengo una carpeta que pone cosas, ¿eh? En el ordenador. Oh, mira, paso una captura. Espera. No, mira, directamente a foto, tío. ¿Y qué hay dentro? ¿Por cosas? Vale. Yo también tengo. La partición de mi disco duro se llama cosas. Mira, No he tecleado una mierda, ¿eh? La partición del disco duro se llama cosas. No, es multimedia, pero la carpeta es cosas. Míralo, joder. Cosas. Sale invertido, pero lo pone cosas. Y ahí que hay por cosas. Música y cosas. ¿Las quieres saber? Pues no. Son cosas. Ay, joder. Joder. Bueno, antes de la enajenación mental esta. Es cierto que preguntaba Charlie from the Pilas, señor Soli, ¿me va a llegar mañana el Final Fantasy VII Remake o no? Ando loco. Si lo has comprado en Costo Móvil, no, porque lo van a mandar mañana. Confirmado por fuentes internas. Pero la edición especial te viene con cosas. Claro, cosas. No, y la normal también. Literalmente con cosas. Sí, sí, sí, sí. Porque Costo Móvil puso un banner. Ahora con más regalos. Podrían haber puesto ahora con más cosas y ya estaría. ¿Te imaginas? Ahora con más cosas. Con reserva más y cosas. Tendrás más cosas. Más cositas. El DLC, ¿qué trae el DLC? Cosas. Cosas, chocobo cosas, costras. El caso está en que se supone que hasta unos posavasos de chocobo, este chaval, todo guapo. Y más cosas. ¿Qué dices? Sí, sí. Bueno, va, por favor, vamos a seguir. Esto me recuerda al día de los monos favor, de los seriedad. Cojones, Pero los cojones sí que no me hizo ni puta. Escúchame, todas las temporadas tiene que salir algo, si no, esto no es. Mira, no es serio. Dice Fran Gómez, la madre que me parió, a vosotros sí que os han tenido que pasar cosas para dejaros así. No te voy a decir que no. Tal cual. Bueno, va. Hostia, me duele las costillas, me duele el pecho y estoy tosiendo y todo de que me he quedado sin aire. Joder. La movida. ¿Qué cojones pasa? Ha pasado Zacru por Telegram una noticia que pone: el gobierno estudia prorrogar por segunda vez el estado de alarma por alguna cosa. A ver, esto será un faque de estos de la web esa. Que por cierto, no. Manda putos cojones. La habrá configurado por. Con JavaScript o algo. No, hay una web de estas que es para hacer una noticia faque con su titular y todo esto. Vale, hicieron una vez, no me acuerdo quién, en el Telegram, una noticia de Hot Factory y tú cuando pones Hot Factory en Google, te sale esa noticia en Google. Y sale algo así como el grupo terrorista Hot Factory, no sé qué, no sé cuántos, y sale por ahí en Google, ¿sabes? Locuras, cosas. Bueno, chicos, intentémoslo, por favor. Estábamos hablando de Nier cosas, ¿vale? La historia está en que el juego de móvil, lo dicho, solo han anunciado concept art, ¿vale? No se ha visto mucho más. Y que va a salir en iOS y en Android. Eso por un lado. Vale, no has dicho lore ni hostias. Pero luego, por otro... sí que está el Nier Replica en versión 1.2.2.4 tal cosas, ¿vale? Que igual no se ha enseñado una mierda, o sea, nada, solo concept arts, ¿vale? Antes conceptuales. Y se dice que va a ser una versión actualizada del original y que está siendo desarrollada para Play 4, One y Steam, ¿vale? Lo de versión actualizada viene porque... es decir... A la pregunta es si es un remake, han dicho que no, pero que tampoco es un remaster. La movida está que no lo está haciendo la compañía original, que era Cavia, creo, porque de hecho cerraron, si no me equivoco. Lo está haciendo otra gente, Toys no sé qué mierdas. Y la cuestión está en que... es una cosa a caballo, ¿vale? Obviamente el juego yo creo que sí que va a ser un remake. En parte, la esencia va a ser la misma, pero sí que han dicho que se van a permitir toquetear pues muchos aspectos, muchas cosas. Por ejemplo, va a estar totalmente doblado, va a tener voces todo el rato. El juego original la tenía solo en determinadas cosas. O sea, muchas cosas estaban dobladas, pero otras no. La cosa es que también... han respondido acerca de si va a cambiarse algo de la trama en plan para adaptarlo a lo que se ha visto en Automata, que no tiene por qué, porque Automata se basa en parte del lore del original. Han dicho que ni siquiera lo saben. Esto el productor de la serie a lo mejor lo dejamos igual, o a lo mejor tocamos cosas. Eso es. Y luego Keiichi Okabe, que ha regrabado todas las canciones y ha añadido nuevas. A mí me parece eso prestigioso, quiero decir... Me parece maravilloso. Que te he grabado algunas canciones y otras cosas. Claro, a mí me parece prestigioso en el sentido de que es... la banda sonora de Nier es maravillosa. Y luego está... joder, pero prestigioso, a todo el palabra, ¿sabes? Joder, que no es nada raro, coño. No, joder, pero es que queda todo sublime ahí. Prestigioso. Es que es verdad, es que la banda sonora de Nier es prestigiosa. Escúchame. No me mandes leer mucho guión, que con la llorera que llevo y que me cuesta ya abrir los ojos y todo, que no puedo ver las letras. Joder, macho. Bueno, pues eso. La movida está en que se viene... O sea, vale que las cosas estas han propiciado que nos cachondeemos, pero estamos hablando de algo que yo creo que no ha calado lo suficiente en lo que en mis palabras. El putísimo Nier va a ser remakeado para la actual generación, confirmado, claro, obviamente. Es algo esplendoroso y maravilloso. Más que nada porque en el momento en que salió Nier era un juego de ultra nicho que ni siquiera los... ¡Wow! Los RPGs son mi género favorito. Se lo pillaban porque lo veían demasiado raro de nicho, super tal, ¿vale? De hecho, hay que explicar un poco, ¿vale? Nier Replicant. Vale, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué se llama Replicant cuando aquí simplemente era Nier y ya está? Vale, pues no. El original, para el que no lo sepa, esto lo expliqué en el análisis de Nier cuando hablé de él, que por cierto, podéis tirar a escucharlo ya mismo para que os entren ganas. Exactamente, hijos de puta. De querer jugar al remake cuando salga. Primero, el juego llegó en inglés y teniendo en cuenta que Automata ha salido en español y ha vendido también, yo creo que llegará en español. No lo dudaría, vamos. Sería un sacrilegio que no. Eso para empezar. La cosa, luego que tuvo una distribución bastante pobre, ¿vale? El juego salió aquí... vamos a hablar de lo que nosotros conocimos. El juego salió en PlayStation 3 y en 360. Vale que tienen parches de traducción al español hechas por fans, pero tenéis que tener pirateada la una o la otra consola. Y la cuestión está en que, efectivamente, como digo, tirada limitada, algo muy de nicho y tal. Y cuando salió, un poquito antes incluso, Automata... Square lo que hizo aquí fue poner a la venta en su web las unidades que les quedaban del Nier de PlayStation 3. Lo vendían a 30 pavos. Y es un juego que ahora mismo, si queréis conseguir, os va a costar, y un Zex y esto ronda entre los 30 y los 50 euros, ¿vale? Yo creo que los vale, pero también os digo que si os esperáis ya que va a salir esto, pues oye. Claro, ¿cuál es la cosa? Hostia. Aquí se llamaba Nier y ya está, pero resulta que el juego en Japón, originalmente... es uno de esos grandes casos en los cuales allí el juego era una cosa y aquí nos llegó otra totalmente diferente. Pero tampoco, ¿por qué? Porque allí vamos a decir que salieron dos Niers. Salió Nier Replicant y Nier Gestalt, ¿vale? ¿Cuál es la movida? Nier Replicant, que es el que nos va a llegar ahora, es la versión que salió allí en PlayStation 3, ¿vale? Entonces, en Japón, el Replicant, digamos que el de Play 3 fue el canon, que es el que han cogido ahora para traer, para remaquear. Digamos que están remaqueando el Replicant, ¿vale? Sí. ¿Cómo era el Replicant? En base al mismo juego, pero la gran diferencia es que el prota era un chavalín animesco típico, jovencito, pues eso, el típico chaval anime andrógino, vamos a decir, incluso. Y sí. Yona, que es la otra entidad, persona, vamos a decir, muñeca, waifu, que tiene importancia en el juego, en Replicant era la hermana de Nier, ¿vale? Y luego en 360 en Japón salió Nier Gestalt. ¿Qué se cambiaba aquí? Gestalt, el prota, era un tío que podría tener 30 y tantos, 40 y tantos, fornido, musculoso, con un ojo tapado, con un aspecto así mucho más adulto, podría decirse, y occidental, y con esa idea, con la idea de que el que iban a exportar fuera era este. Entonces, la cuestión está en que a Europa nos llegó un solo Nier para 360 y Play 3, pero era el mismo en ambas. Era Repli, era Gestalt, que era el del tío fornido, porque pensaban que se vendería mejor aquí. Y en Japón sí que tuvieron los dos, Replicant y Gestalt. Pero claro, lo que se ha visto, pues eso, que el canónico es Replicant, que es el del chavalín. Entonces, claro, nos va a llegar ahora, vamos a decir, esa parte. Yo espero que en castellano, banda sonora regrabada, las voces regrabadas incluso extendidas. Y supongo que tocarán el gameplay, que mucha gente decía que era algo tosco, que era complicadete de jugar en cuanto a que no estaba muy pulido. Yo qué quieres que te diga, yo no he jugado mierdas peores y tal, y ese juego estaba muy bien. Oh, mierdas peores. Entonces, ¿de qué mierda, pues, pues eso, Zacro dice, de hecho, que el remaster sea del Replicant es dos veces bueno. Primero, porque la gente que no lo conoce por fin lo va a poder ver. Y segundo, porque los que lo conocimos vamos a poder verlo con el bro Nier, ya que hay muchos puntos de la historia que rechinan viéndolo con el padre. Sí, porque digamos que la adaptación, entre comillas, que hicieron al otro, se notaba que estaba como parcheada, vamos a decir, y que la versión base es la de Replicant, la que nos va a llegar. Entonces es que bueno por eso, porque al que jugó al Nier original va a jugar a un juego, entre comillas, distinto, y el que no lo jugó va a jugar a lo bueno, entre comillas, ¿vale? Ah, otra cosa. Sí. Bueno, no creo. Espero que hagan algo que sea para adaptar el gameplay a la hora, ya no del combate y todo esto, que seguro que lo harán y tal, ¿vale? Pero que lo hagan rollo que los finales no se consigan igual que se conseguían. Es decir, que lo hagan tipo autómata, que sea algo secuencial. Que empieces, veas un final si quieres, que te pases otra parte, veas el otro final y demás. Pero no que te obliguen a pasarte medio puto juego tres veces para ver el final bueno, ¿vale? Eso me rompería las pelotas que lo mantuvieran. Sí. Y yo creo que deberían de cambiarlo, sinceramente. Que es una pero cosa bueno, que me da igual, porque si lo mantienen a lo clásico, vuelvo a decirlo, yo no haría ese sacrificio. Es mucho sacrificio para ver una puta cosa que te puedes ver en YouTube, sinceramente. Y te vas a quedar con lo mismo. Ahora, el juego hay que jugarlo, eso tenedlo claro. Y os mando al análisis que hice de Hot Factory en su momento. Y bueno, chicos, pues eso, grandísimas noticias, la verdad. Muy buenas. Sí. Más cositas que tenemos por aquí. ¿Alguna cosa ha pasado con la cam del señor Solid? No, básicamente es que habían cortado estos las cams y se había partido y salía yo, pero ya está arreglado. Más noticias en el foro. Javier G, que nos decía que el 5G se va a retrasar en España por el COVID. Eso estaba claro. Desarrollamos un poquito. El gobierno aplaza sin fecha la subasta para la asignación de frecuencias a la nueva telefonía móvil. Los usuarios de televisión podrán seguir viendo los canales sin problema. Por lo que parece, el 5G se va a despegar en la frecuencia que ahora usa la TDT. No puede desplegarse en una banda superior porque no podría alcanzar la velocidad de transferencia necesaria. Entonces, como tienen que volver a reasignar... Eso lo he estudiado yo en redes. Como tienen que volver a reasignar los canales a través del segundo dividendo digital, cambio de frecuencias de la TDT, hasta que no se produzca este dividendo, no habrá espectro libre para desplegar el 5G como tal. Aunque algunas compañías como Vodafone juran y perjuran que ya han desplegado el 5G, pero no es más que marketing, es un 4G dopado, ¿vale? dice que la noticia pone que es en España, pero que en el resto de la Unión Europea está empezando a retrasarse también. Vale, por ejemplo, y para aclarárselo a mucha gente que quizás tiene la duda. Una cosa es, pero si yo tengo en mi casa que me sale en el móvil 5G, en el Wi-Fi, no es lo mismo. Una cosa es el 5G en las antenas de móvil, vamos a decir, en las que te dan el internet móvil, que se le sigue llamando el 3G, ¿vale? Vamos a decir que vuestro 3G, que ahora ya es 4G, para que sea 5G, hasta que las antenas del TDT no las resintonicen a otras frecuencias para dejar el espacio libre que ocupan para el 5G de los móviles, no tendremos 5G real. Y el 5G que veis en casa, que tenéis con el Wi-Fi o con el móvil, es que el Wi-Fi tiene dos bandas, la 2.4 y la 5. Que eso básicamente, pues igual, se supone que la 5G es una frecuencia que está un poco más liberada, que aparte, por el estándar que utiliza, permite velocidades de transferencia mayores y demás, y eso no tiene nada que ver con las Wi-Fi, con las antenas móviles que os dan datos móviles, ¿vale? Exactamente. Y ya estaría. Y por último, bueno, nos deja Javier G. también una noticia, que no es una noticia, pero es de hoy justo, y es que hoy se cumplen 20 años de el asesinato, el lamentable asesinato del niño de la katana, podría decirse, el de Final Fantasy VIII. El asesino de la katana. Sí, ¿no? El asesino de la katana. Del cual, por si no lo sabíais, hace unos años, no mucho, uno o dos, se hizo un documental aquí en España hablando con este tío, pues eso, 18 o 19 años después. Y, en fin, para que juzgue cada uno. En Hoz hablamos de ello, la verdad. Pero sí, para el que no lo sepa, obviamente esto es muy conocido, puede que hoy en día haya quien no lo sepa. En su momento, pues un chaval simplemente le dio toda la enajenación y se cargó a sus padres con una katana, y los medios lo achacaron a que fue porque jugaba al Final Fantasy VIII y se quería... Una katana como la del personaje principal, y ves el personaje principal con una espada, pistola y dices... Sí. Y eso es una katana, loco. Todo porque cuando entraron a la casa y vieron lo que tenía el chaval, pues posiblemente creo que tenía el juego ahí o algo así. Pero vamos, que no... En fin, sin más. Y bueno, el hecho de lo que hizo y cómo te lo explica en el documental y todo eso es muy fuerte. Y en fin, y cómo te intenta decir cómo está hoy en día y todo eso... Uf, eso ya es vivir muy al límite, ¿eh? Es... Uf, no sé, es ya otro tema. Pero bueno, ya hablamos de esto en su momento. Y... Sí, eso es otra cosa ya. Sí. Bueno, y nada, ya las cuatro noticias que quedan en cine-series. Cine-series. Comentadlas, chicos. Pues venga, Dragon's Lair será adaptado al cine por Ryan Reynolds. A ver, lo de Ryan Reynolds, ¿está confirmado? Sí, que o lo va a llevar él, o se va a encargar él del proyecto, o va a ser él el actor. No, o... Que estaba en negociaciones para ser el actor, pero nada más. Sí, bueno, o sea, que sí que va a hacer Netflix, todo lo que tú quieras, pero no se sabe el actor todavía. Quiere ser Ryan Reynolds. Sinceramente, me importa un capullo quién sea el actor de esta película. Sí, pero bueno, eso, que se habla de ello. Exactamente. Pero bueno, de Netflix a Netflix, y tiro porque me toca. Renueva Castlevania para que tenga una puta cuarta temporada. Pues a ver si me empiezo la segunda. Esperable, pero también te digo que... Yo estoy pensando de la tercera, pero es que no. Y más con lo que me dijiste tú, Adri, no me emociona mucho verla. Ya, pues eso. Exactamente. Y bueno, de secuela en secuela, tiro porque me toca. Dwayne Johnson confirma secuela de Hobbs and Shaw, el spin-off de Fast and Furious, con la Dwayne Johnson y Jason Statham. Mm-hmm. Había olvidado la primera, ¿sabes? Sí, yo el otro día dije, hostia, creo que tengo por ahí para descargar la primera, y no sé si la han puesto en Prime Video o alguna mierda, ya no pienso ni descargarla. ¿No se supone que el calvo blanco era el malo en Fast and Furious? Sí, pero en otra de Fast and Furious se explica que no es que fuera tan malo, es que estaba trabajando para gente y que se supone que habían matado a su hermano. Bueno, yo que sé, una movida que tienen en Fast and Furious con los calvos. Pero bueno, de movida en movida. Ricky Morty volverá con la segunda parte de la cuarta temporada el domingo 3 de mayo a Adult Swim. Pues sí. Pues muy bien, oye. Ya tocaba. No me he visto todavía, no me he visto nada de la cuarta temporada todavía. Que a ver, yo Ricky Morty la veo como una serie más. Tampoco es para mí... Por ejemplo, hablamos de Paradise PD hace poco y para mí es mucho mejor, sinceramente. Ricky Morty está sobrevaloradísima, pero hasta niveles insospechados. A ver, a mí me... A mí me gusta, pero me gustó sobre todo la primera temporada porque era el impacto ese de sí. lo nuevo y tal, el que hablas entre ductos y tal. Y fue la más osada, pero, también te digo, el capítulo sí. del planeta de las feministas a mí me parece de lo putísimo es mejor. Brutal, ¿eh? Me parece impresionante. Igual me lo pongo esta noche. Es que es increíble ese capítulo, es impresionante de verdad. Pero bueno. El caso es que dices, vale, pues bien. A ver, veré la cuarta temporada, pues cuando la pongan en HBO, Netflix o donde la quieran poner, pues la pondré. Y ¡oh, qué risa! Y otra cosa, tía Felisa. Videojuegos, cositas que no hemos dicho de videojuegos. Santae and the Seven Sirens saldrá en consolas y PC el 28 de mayo. Un sí. día antes que el Xenoblade Chronicles, porque el de las expansiones. Es la quinta entrega, el anterior fue el Half Genie Hero este, salió ya hace unos añitos, bueno, un par de años o por ahí, o tres. Creo que es el que han regalado el mes pasado ya en One, sí. en el Live. La movida, que es, tengo. Si bien el anterior salió en una edición física limitada, bastante guapa, con un libro de arte y demás, que yo lo tengo... Está bastante guay. Sí. Este quinto, vale, va a salir en digital a 30 euros. One, PC, Switch, Play 4. Y sí. el tema está en que han confirmado que va a haber edición física, pero a través de Limited Run Games, nuestros amigos. Uf, los Con amigos lo cual, de... totalmente pierde el interés para mí. O sea, me parece... No, a ver... Si me importaba poco los Santa, ¿eh? Imagínate ahora. A ver, los Santa están muy chulos. Sobre todo, sí, está bien. Son una especie de Metroidvanias, vamos a decir, ¿vale? Gráficos bastante chulos, una animación muy guapa. Sobre todo, a ver, son todas una waifu, ¿vale? Porque tú las ves y todas tienen unas teticas ahí y tal. Y van... perdón. Como boda, ¿eh? Y la movida está en que este juego, el primero, si no me equivoco, el primero debutó en Game Boy Color y tenía unos gráficos bastante potentes para ese momento en esa consola. O sea, se veía súper guay. Sí. Y nada, la historia es esa. Simplemente una nueva entrega de la saga, que está a la vuelta de la esquina. Pues nada. Y bueno, ah, chicos, yo sé, hay mal. Pero saltamos ya porque las noticias es que quedan cuatro. La de Star Wars. ¿Qué pasa? Cuéntala. Vale. ¿Qué pasa con Star Wars? Jedi Academy se ha relanzado con crossplay occidental y jugadores de PC están masacrando a los de consola. Y he estado viendo vídeos y en realidad tener más habilidad, porque no es realmente que consiste en masacrarlo a los de consola. A ver, has dicho occidental y es accidental. Claro, sí, no, hombre. La movida está en que, bueno, lo anunciamos la semana pasada, ¿no? Esto, la movida de que había salido. Y claro, el juego salía con online, que era la gracia que el Outcast, por ejemplo, el Jedi Knight 2, no tenía. Claro, se ve que eso solo se olvidó, supongo que lo parchearán o algo, darán a elegir. Pero montaron los servidores y están sin partir, vamos a decir, están todos para todos. Entonces, claro, los de consola contra los de PC, que en PC es un juego que el online creo que no dejó de funcionar en ningún momento... Jugaba yo en su momento. Y es que encima me pareció leerlo, y es cierto que el online en su momento no tenía anticopia, no tenía DRM ni nada de esto. Pues yo recuerdo las primeras partidas, o sea, lo primero a lo que jugué cuando tuve internet en casa fue al Jedi Knight 3 Online, al Postal 2, por supuesto. Y no me acuerdo qué más, pero vamos, esos eran al COD 2, por supuesto. Eran súper habituales. Y ya me acuerdo yo que jugaba, vamos, lo tenía piratísimo el juego y le daba online con todo el mundo. Y ya la gente ahí, me acuerdo, que no me gustaba, jugué un par de veces porque te follaban, o sea... la gente tiene muchísima habilidad, ese juego ya hace 15 años, o sea, imagínate ahora. Pero bueno, chicos... Pues por eso se los follan. Normal. Bueno, chicos, Aymar, cuéntanos las dos siguientes... Pues te voy a contar una de ellas, y es que se veía de venir. No sé si lo dije en el anterior Jesset Podcast o donde lo dije, pero que resulta que el cuarto anuncio de Platinum era una troleada. Ya ves. Era un April's Fools. Creo que fue en el anterior que dijimos, cae el día 1, seguro que tal. Y yo dije, Platinum ha hecho antes otros fuckers con Bayonetta y curraos y tal. Sí, A ver, que sean. Y yo dije, digo, capaz que sacan el faque. Y a lo mejor no el mismo día, pero más adelante sacan el verdadero anuncio. Sí, pero bueno, que se curran los faques, vamos a decir. Vale, en este caso han tirado algo bastante de nicho, ¿vale? En cuanto a que el juego que hicieron una parodia, por así decirlo, no sé si conocéis el original, que bueno, sale en pantalla, el Moon Cresta, básicamente es un mata marciano de estos clásicos. En plan, pues los típicos, el Galaga, no el Galaga, no me acuerdo cómo era, el Galaxian, bueno, todos estos, vamos, los típicos mata marcianos, bueno, ya sabéis. La navecica abajo o en un lateral y disparando a los bichos. Y sí, abajo y arriba España. Claro, claro. Bueno, tuvo una secuela que era el Terra Cresta, ¿vale? Y te pone ya ahora en 2020 el Sol Cresta. Claro, Luna, Tierra, Luna, Sol. Tierra y Sol. Pues se sacaron ahí todo el faque, sacaron una especie recreativa $17,000 faque. Que mentira, a ver, no va a salir. Pero sí, el vídeo está currado, pero también es una cosa que va muy de nicho, es decir, solo esto es para viejos directamente, o sea, yo lo conocía pues porque mira, porque, en fin, de esto que bueno, tengo. Oye, que esta solo se la podían haber colado a Diego Grande, ¿no? Hijo de puta. No tiene por qué conocer el juego tampoco, pero vamos, que sí, ya, que si es por joder. Estamos hablando de un juego que salió en el 80 y la secuela en el 85 y ya, o sea, luego ha tenido reversiones y demás, me parece que en alguna consolica virtual... Pero ya está, no es... Vamos a decir, tú le pones a la gente un Galaxian de estos y tal, y a lo mejor te dice, hostia, ese lo tenía yo en la NASA, como me pasaba a mí con el Galaxian, el de Namco. Y vale, muy bien, sí. Pero a partir de ahí, pues claro, el otro, pues bueno, era un poco más de nicho. Pero bueno, sí, han hecho la broma con eso. Ha sido algo que se ha quedado un poco más para el pequeño público y a mucha gente no le ha sentado bien. De hecho, ha tenido que salir Camilla a decir, a ver... Que yo los faques me los curro, ya sabéis que me gusta hacer faques de estos y tal. En fin, que... Que es como un poco a tener que pedir perdón incluso, ¿no? Pero yo qué sé, tío, es que... En plan, que les folle. Me parece la polla. Yo estaría al lado del Camilla y le digo, escucha, que les folle. Y... si no, que se busquen otras cosas. Aymar, en realidad yo te decía la noticia, la del Modern Warfare. Esa es la que te iba a decir yo ahora. Que resulta que Modern Warfare 2 lo han remasterizado y ya se puede comprar en PlayStation 4 por $24.99, si no recuerdo mal. Y lo tendremos también en Xbox One y en PC a partir del 30 de abril. Sí, porque es una exclusiva temporal. Solo va a salir ahí. Y ojo, solo la campaña, ¿eh? Han dicho que sí, no el online porque no quieren partir la comunidad. Porque claro, ya tienen el Modern Warfare. Exactamente. Me parece cojonudo la de, y para gameplay clásico, entre comillas, tienen la del Modern Warfare remasterizado. Exactamente. Es que date cuenta que eso, por ejemplo, cuando sacaron el Infinite Warfare y sacaron el remake del 1, o sea, el remake, el remaster del 1, pues ahí partieron la comunidad. Unos se iban al remaster, la mayoría se iba al remaster, o algunos se quedaban en el Infinite. Infinite, madre mía, Dios, qué edad. Cosas. Bueno, es igual. Cosas. Y claro, yo creo que entre el éxito que está teniendo el nuevo Modern Warfare y todo, pues sería tontería sacar el online del 2. Sí, sí, sí, sí. Del 2. O sea, teniendo el Modern Warfare y teniendo el Warzone. El Warzone. Claro, que es el gratis. O sea, es que antes eso ya no tendría sentido. Eso, bueno. O sea, exactamente. Y... también te digo que 25 euros por la campaña se me antoja caro. A mí me escuece y también que no vaya a salir en físico. Porque ni lo pienso. O sea, mira, me sacas en físico. ¿A 25 a euros? 20... ¿A precio? No. A 30 euros. No los compraría día uno, pero lo compraría más adelante. Pero, a ver, a 20 euros sí. 20 euros, y escucha, en plan enajenación mental te digo, que más de 10 euros no pago yo por esto. Ahora, la campaña se ve muy bien, ¿eh? O sea, habéis visto los vídeos comparativos y me ha hecho ver el tráiler, que encima lo han puesto en español, obviamente conserva el doblaje original que aquí tuvo en su momento... Y me ha hecho recordar muchos momentos que no recordaba. Por ejemplo, la parte de la nieve, que creo que era la segunda misión. O de las primeras. Claro, pero yo me acuerdo, es que me acuerdo de estar viendo el streaming del E3 en que se presentó el Modern Warfare 2 y con los cojones en el suelo de ver cómo se hacía el gameplay de esa misión y la de veces que me pasé yo la campaña. Es que la del Modern Warfare 2, sobre todo, si no me pasé el esa nada campaña ruso, 15 veces... no me lo he pasado ninguna. Modern Warfare 2 tiene uno de los mejores momentos, bueno, muchos de los mejores momentos de lo que es tanto la saga Modern Warfare como todo Call of Duty, lo que dices tú, la nieve, las favelas. Las favelas, chaval. Es la pollísima. Esa, la parte de las favelas me encantaba, o sea, me la pasé yo 500.000 veces también. Y tiene a los personajes más míticos, o sea, ver a Soap. Joder. A fucking John Soap McTavish. Cómo lo hicieron, ver también al puto Ramírez, o sea, el negro que te decía Ramírez, no Ramírez como tal, que eres tú. Yo qué sé, salieron muchos memes de ahí también. La parte del rescate de... A ver, bueno, es que sale el tráiler. La misión en la que, lo siento, pero matan a Riley... No, a Ghost, le llamaban, y a Roach, que estás en una puta casa aguantando oleadas. Hostia, y luego sí. Tienes que ir a un helicóptero bajando una colina y de repente pim, pim, ala. Por y culo. Viene el general ese allí y lo revienta, sí. Y bueno, el rescate de en el Gulag es que era la polla ese juego, ¿eh? Eso era la pollísima, el rescate a Price, ¿no? ¿Era? Sí. Estás reventando todo el juego aquí en un momento. Pero escúchame... Tiempo han tenido, lo siento. Han tenido tiempo. Es como si me dices que Final Fantasy VII Cloud se convierte en bolsa del Mercadona, por lo mismo. O muere Aeris. Pues es lo mismo, la verdad. Joder, puta. No mal que ya lo sabía. Pues es lo mismo. Pues eso, ya, Kojima, un saludo. Me lo he estado guardando, no lo he estado diciendo en el chat de Telegram cada vez que lo decía. La típica de levearla. Subirla de nivel, poner objetos. Subirlo. Yo, escúchame, poca broma. Bueno, es que si lo digo aquí, se desvela el misterio, pero estaba por decirle que, claro, como lo vamos a jugar antes que él, decirle todo el rato, buah, lo que interesa es levear a Eris, pero no te equivoques, en este primer juego eso no va a pasar, ¿eh? Eso pasará en el segundo. No va a ocurrir en ese. O el tercero, bueno, según lo hagan, ¿eh? Porque pasa. Pues es el final del primer CD, o sea que. Escúchame, de aquí al segundo o al tercer juego, se le habrá olvidado, ahí claro, lo diremos. Claro. Pero bueno, amigos. Y ya lo último. Bueno. Xenoblade Chronicles 2, la Definitive Edition, no va a ofrecer el contenido extra de 3DS, que al final eran cuatro pijotas, ¿eh? Tampoco os penséis que, se ha perdido. Eran dos tonterías, lo estuve viendo. Creo que algo de amigos y tonterías, no era nada serio. Es decir, si hubiera sido cualquier otra cosa, por pijota que fuera, un poco más serio, hubiera dicho, pues sí. Pero la verdad es que no, tampoco. Nada, cosas. Sí. Cosas. Más se perdió en la guerra. Bueno, escúchame, pues ya ni, está. Ni el Replicant 1.22, cosas. Ya estaría. Bueno, hostia, impresionante. No me puedo creer lo que estamos a punto de vivir. José, di tu frase. Estoy despierto. Hijo, vamos de terminando. Pues no son ni las 11, se ha quedado buena hora para subir el programa en 10 minutos y irme a jugar a la consola, sí te lo digo. Pues ya ves, hijo de puta. A ver si me acabo el Final 7, me lo termino de fulminar, que estoy ahí ya, o sea, estoy en el, yo encarando el voy final. Yo voy a recoger las cosechas del Animal Crossing, a regar las plantas, a coger los huevos. Bueno, de todo esto lo dicho, este programa de Hoz, ¡buah!, tenemos para extendernos, ¿eh? Con el Animal Crossing. Yo voy a hablar del Final 7, pero del original, de cómo lo he estado rejugando y pensar... O sea, yo ya en su momento pensaba que estaba sobrevalorado, pero ahora mismo, después de ver esto, sinceramente, es una... O sea, no voy a decir una puta mierda, hijo de puta, pero está súper mal hecho, ¿eh? O sea... El Final 7 es lamentable en muchas cosas, pero bueno. Dice Dave Meister, fuck, la canción de Choyo Games, que es el ending. ¿Sabes de qué hemos hablado? De cosas. Bueno, la cosa. Hombre. Este sábado se antoja interesante el Hoz. Así que nada, chicos, despidámonos brevemente. Aymar. Pues nada, que me voy a jugar un ratillo, Dios sabe a qué. y que nos escuchamos este sábado. Di la verdad, no has dejado de jugar. O sea, estaba jugando, ¿no? No, no, no. Estaba organizándome el disco duro. Ah, bueno. Cosas, las cosas. Ah, estaba haciendo cosas. Jugando no. Sí. Bueno, Fer, con las cosas. Tú con cosas. Pues ¿no? Nada, yo me voy a hacer cosas. En el Animal Crossing, pero cosas. Ah, hombre. Bueno, Chose, tú que hacer cosas también, ¿no? Cosas de Chose. No te he oído, Chose. Ya dormí. Ah, es que Chose tiene el micro subido para arriba, entonces se le oye como el culo. Sí. Ha sido listo. Qué cerdo. Está adentro. Hombre. Pues nada, eso. Yo también me voy a despedir. Soy Adri, señor Solid. Nos vemos el sábado en Hot Factory a las 4. Y en diferido ya sabéis que nos tenéis siempre en hotfactory.com. De hecho, estos días pues hemos estado liberando diversos gameplays. Por ejemplo, en YouTube tenéis un par de lejas del señor Solid. Tenéis una de la PlayStation VR, que la hice directamente desde la Play 4, jugando al Wolfenstein el Cyberpilot. Madre, mareándome, dura media hora porque me empecé a marear bestialmente y lo quité. O sea, no aguantaba más. Estoy viendo el vídeo sin audio, digo, media hora, digo, me streame, eso es porque la ha mareado y sí, ha ido... sí. Salgo haciendo el giro. Está guapo de ver, ¿eh? Porque la verdad es que hago así cosiquias y no está mal. Sí, yo me reí bastante con lo de intentar coger las palancas. Sí, joder, es que habría que verme. Y el puto botón rojo ahí. Ya ves. Y luego, bueno, hice un gameplay también del Panzer Dragoon de Saturn y se ha publicado. Alto Voltaje, si no me equivoco, que fue este finde. No, fue el anterior. Pero bueno, se publicó Hot Factory, Ocio de Cuarentena, donde hablamos de cosas que habíamos jugado en la cuarentena. Y el sábado más. Así que nada, chicos, ahora sí, nos vemos pronto. Venga, mega.